Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Por fin ha llegado el evento que todos esperábamos, la noticia que todos anticipábamos. El mundo ayer se paró. El mundo ayer se detuvo. ¿Por qué? Porque Samsung ha sacado Harmony OS. No. Porque fue la conferencia de Bitcoin en Miami. No. Porque Nayib Bukele, el presidente de Salvador, dijo que iba a implementar Bitcoin como medio de pago oficial. Bueno, ayer fue la conferencia de desarrolladores de Apple y, como dice el título del podcast, Apple lo ha vuelto a no hacer. Bueno, no quiero ser derrotista, ¿eh? No quiero ser derrotista y ahora ponerme a tirar piedras en el techo de Apple. Apple ha presentado muchas novedades, todas muy interesantes, todas que son pequeñas, pero que se van a notar mucho en lo que es el manejo del día a día de nuestros dispositivos, porque estas novedades afectan a todo, desde WatchOS hasta el iPad, hasta una nueva versión de macOS como iPadOS. Bien, realmente a mí lo que me interesaba sobre todo es iPad. Eso es lo que me interesaba. Y es público que todo el mundo lo que estaba diciendo es, jolín, ya que el iPad tiene un procesador M1, ¿por qué no? El iPad va a poder mover pues la suite digital de Adobe o Xcode, bueno, los programas de desarrollo, en fin. ¿Por qué el iPad no va a poder mover aplicaciones que utiliza muchísima gente en macOS? Ya que M1 es un SoC que tiene una potencia muy muy interesante. Bueno, pues no lo han hecho. ¿Es decepcionante? Bueno, yo creo que es decepcionante porque para mí se ha cumplido una de las cosas que deseaba, a medias. Pero el tema de la expansión del monitor, es decir, de poder tener pantalla extendida, también lo han hecho a medias, pero no han hecho lo que yo quería y, bueno, y lo que muchísima gente quería. Pero han dado una especie de pasito en falso. El problema es que la conferencia de desarrolladores fue ayer día 7 de junio. Y yo me pregunto, ¿cuánto van a tardar en ver esas novedades? ¿Un año? ¿Dos años? Es un poco una vergüenza, ¿eh? Porque no es un problema técnico, es una falta de voluntad. Pero bueno, vamos a lo positivo, vamos a las cosas que están bien, que nos interesan, que nos gustan. Y es que, vienen widgets más grandes y eso está bien. A mí el tema de los widgets no me resulta hoy por hoy muy útil, porque el tema de los widgets es para tener el iPad encendido y tú ver tu widget de calendario, tu widget de esto, de lo otro. ¿Y quién tiene el iPad encendido? Porque el iPad, como cualquier dispositivo, después de un tiempo de inactividad, se oscurece la pantalla. En fin. Sí me parece interesante que FaceTime llegue a Android. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que FaceTime funciona muy bien. Me hizo mucha gracia cuando anunciaron que ahora puedes crear un enlace para tus amigos y decir, mira, únete a esta sesión de FaceTime y te mandamos un enlace. Obviamente, si hay una aplicación que se ha quedado atrás, es FaceTime. Es decir, Google Meet permite hacer cosas muy chulas, Zoom permite hacer cosas muy chulas, y FaceTime es una aplicación de videollamada de hace 5 años. Entonces, Bien, primero que sea multiplataforma. Yo no sé por qué, en qué momento los fabricantes todavía no se han dado cuenta de que ser multiplataforma es muy importante. Mirad lo que ha hecho Microsoft con Office 365. Office 365 es una suite que la tienes en Mac, y la tienes en Android, y la tienes en iPad. ¿Y pierde o gana dinero Microsoft? Gana dinero. Así que, bueno, cositas, ¿no? Los widgets, pues bueno, está bien, pero es un cambio estético, sinceramente. Categorizar las aplicaciones de manera automática y agruparlas, está bien. Lo interesante de verdad para mí ha sido lo que la página Shataka llama multitarea supervitaminada. Eso sí me parece muy interesante. Por cierto, mejoras en la aplicación de notas, que está muy bien. Se ha mejorado la gestión de multitarea y hay un nuevo control que se encuentra en la parte superior para seleccionar una pantalla dividida o que una pantalla se superponga a las demás. Es decir, esto es un primer paso para ventanizar, ventanizar aplicaciones. Eso está muy guay. Por ejemplo, en los mensajes de correo, de mail, podemos tener un mensaje abierto en primer plano por encima del buzón y, por ejemplo, también la aplicación de notas. Y también tendremos una estantería donde podremos ver pues, las aplicaciones abiertas. En fin, ahí, como sabéis, Samsung... Samsung sigue mejorando. Pero de lo que estamos hablando es que eso está guay, es de tener una ventana flotante por encima de las otras ventanas. De momento hablan de mail. No sé, esto hay que verlo. Porque se puede tener, por ejemplo, la pantalla dividida y una ventana flotante encima de esas pantallas. Me gustaría verlo, yo no lo tengo tan claro. Que no solo sea mail, sino que sea cualquier aplicación. Si tenemos teclado conectado al iPad, vamos a tener atajos nuevos del teclado. Eso está muy bien. Mejoras en la aplicación de notas y en la traducción. Eso está muy bien. Y bueno, hay más cositas que quiero... Bueno, el tema de programar en el iPad, eso está bastante bien. El modo focus, interesante. Y estoy viendo aquí algunas de las novedades que, bueno, la gente lo que pedía básicamente era Final Cut Pro X. Obviamente eso no lo van a tener. Me ha parecido interesante, pues, que sigan reforzando la seguridad en Safari. Yo cada vez me doy cuenta que utilizo más Safari, es decir, yo uso mucho Chrome, Google Chrome, me gusta tener mis contraseñas, pero escuchando a Camionero Geek, dijo una cosa que me identifiqué mucho con él y dice, bueno, yo voy a intentar usar más Safari ya que tengo un Mac, pues vamos a intentar darle más caña a lo que es Safari, ¿no? Safari está muy bien porque la verdad es que Apple está haciendo unas mejoras en lo que es el tema de privacidad muy buenas. O sea, siempre me acuerdo de la masacre de Boston, por la triste masacre de Boston, que había dos hermanos que fueron los autores de esa masacre, ¿no? Y no sé si recordáis que uno de ellos lo estuvieron buscando, estuvieron dándole caza, y el tío al final se metió en un barrio residencial y se escondió en una barca. Y bueno, lo sacaron de ahí. El chaval tenía un iPhone antiguito. Y pues el tipo se negó a desbloquear el iPhone y el FBI pues intentó desbloquearlo. Y creo que al final contactaron con una empresa de seguridad israelí para desbloquearlo. Por lo visto también contactaron a Apple y Apple se negó. Si eso es verdad... Me parece interesante que un iPhone sea tan seguro. Y me parece interesante que Apple esté haciéndole la guerra a Facebook. Porque Facebook sigue hambrienta de privacidad y va a haber más privacidad a nivel de aplicaciones, ¿no? Dicen que Apple va a presentar una especie de VPN. No es exactamente un VPN, pero que es un... Una especie de VPN para todos los usuarios que tengan un plan con iCloud. La, La funcionalidad, que se llama Private Relay, es una funcionalidad que llega con iCloud Plus y está destinada a mejorar esa privacidad, esa encriptación. Básicamente lo que permite es que los usuarios se conecten y naveguen por la web de una forma súper segura, súper privada. Primero, se encarga de ocultar la IP del usuario con una IP anónima para que la web no pueda detectar su ubicación. Y lo segundo que hace es que se descifra la web que se quiere visitar y se reenvía a su destino. Es decir, ahora todo lo que hace Private Relay es que cifra todo el tráfico por defecto. Eso está bastante bien. Bueno, y nuevas funciones de iCloud Plus, esconde mi email, vídeo seguro por HomeKit, en fin, más y más y más privacidad. ¿Cómo me quedo? Pues me quedo que había altas expectativas, pero también es cierto que había bajas expectativas de que Apple hiciera lo que queríamos. Con todo y con eso, me gustaría ver los cambios en el iPad. Creo que han hecho que el iPad sea más productivo, pero yo no lo veo todavía. Si os digo una cosa que me gusta y lo estoy usando ahora, esto es algo que uso a nivel experiencia de usuario, y es que al comprar el iPad y también me dieron durante un año una cuenta de Apple TV Plus. Y la verdad es que en Apple TV Plus hay varias series que están muy bien. Voy a abrirlo para deciros el nombre exactamente, porque pues Apple tiene una serie de series exclusivas. Hay una cosa que me molesta mucho y es que el desbloqueo por cara funciona bastante bien con el iPad, pero como la cámara está a la izquierda, es fácil que tapes la cámara. Bueno, hay una serie que mi mujer y yo estamos viendo que se llama Para toda la humanidad. Es una serie de líneas paralelas en el tiempo. Básicamente, la serie comienza en los años 60 de la carrera espacial. Los rusos llegan a la luna antes que los estadounidenses y los estadounidenses pues se ponen las pilas y van un poco por detrás de los rusos. Incluso hay una base lunar y digamos que todo el asunto de la carrera espacial se militariza un poquito más, pero todo es estética años 60, años 70. Ahora por donde voy son por los años 70. La serie está muy bien hecha, es muy interesante, y la verdad es que me está gustando mucho, ¿no? Además aparecen personajes históricos reales como Buzz y Aldrin y Armstrong, todos los astronautas famosos, ¿no? Para toda la humanidad. Bueno, lo que quería deciros es que yo normalmente lo que hago, lo que he hecho siempre, es que he cogido el MacBook Air, lo he conectado a la televisión y hemos visto la serie con el MacBook Air conectado a la televisión. El otro día pensé, a ver qué tal se ve Apple TV Plus en la tele. Para que veáis lo pardillo que soy, ¿eh? Que soy muy pardillo. Pues conecté Apple TV, o sea, conecté el iPad a la tele, obviamente se veía con las dos bandas negras laterales, es decir, no escala bien, como siempre. Pero cuando puse a reproducir la serie de televisión, entonces sí se ve bien. Con lo cual, a mí me resulta mucho más útil utilizar el iPad como media center. Es decir, yo porque tengo Netflix y todo, ya lo tengo integrado en el TiVo. Y al final usamos el TiVo. Incluso para Amazon Prime Video. O sea, yo el TiVo es una especie de no es un Android TV, pero es una especie de centro multimedia que me da Vodafone. Bueno, me da previo pago o previo alquiler. Y ahí tengo un disco duro donde puedo grabar series de televisión y todo. Y además, pues me puedo conectar a distintos servicios. Va un poquito lento, eso sí, a la hora de conectarte. Y entonces ya ahí veo. Conecto el iPad y me resulta mucho más sencillo conectar el iPad, sobre todo con la gestión de batería que tiene el iPad, y conectarlo y ver la serie, genial. Hay otra serie que estoy viendo que se llama The Morning Show, que va de televisión estadounidense, está muy chula, muy frenética con, bueno, lo que son las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos. Y hay otra cosa, hay otra serie que quiero empezar a ver que se llama Micromundos, que es otro de estos documentales de naturaleza. Hay series interesantes y bueno, es gratis para los que hayáis comprado un iPad o hayáis comprado un Mac, y me parece interesante. Yo creo que Apple TV aquí en España no tiene mucho predicamento, pero el doblaje está en español de España, ¿eh? Así que interesante. Y otra cosa que quería comentaros que me ha parecido muy muy divertida y muy interesante es este fin de semana, ayer lo anuncié, lo comenté de pasada, es la conferencia de Bitcoin en Miami, el mayor festival de criptomonedas que el año pasado se canceló por la pandemia, este año se ha retomado y ha sido una especie de feria de friquismo. Muy divertido. Bueno, os comenté lo interesante, bueno, de algunas cosas raras que pasaron, como fue un tío que se subió al escenario con una camiseta de Dogecoin y empezó a pegar gritos y a hacer el ganso, ¿no? O un vídeo del presidente de El Salvador diciendo que van a hacer un proyecto de ley para incorporar Bitcoin como medio de pago. Bueno, hubo pues cosillas muy interesantes. Bueno, la conferencia fue grande, la primera gran conferencia de criptografía mundial, entre 12.000 miembros y 25.000 miembros por día. Bitcoin 2021, nadie con mascarilla, todo el mundo sin mascarilla. Menos mal que la vacunación va muy bien en Estados Unidos, pero que no bajen la guardia. La DJ fue Paris Hilton y le pagaron un Bitcoin. Le pagaron un Bitcoin. En fin, Paris Hilton. Estuvo Tony Hawk, el mítico patinador, el skater, que tiene 52 años. Yo sé quién es por los videojuegos, porque en la época de, pues yo no sé si fue de la época del Spectrum o por ahí, pues había juegos de Tony Hawk, famoso en los años 80. En las afueras de esta conferencia de Bitcoin se montó una pira de dinero, es decir, una cuenta de Twitter que se llama Traffic Caracas comentaba de que se dedicaron a repartir fajos de dinero para luego tirarlos a un contenedor. Obviamente los fajos de dinero eran bolívares. O sea, bolívares que ya sabéis que no valen nada, incluso el papel es de mala calidad. Esto es dinero falso, decían los que repartían los fajos de bolívares, y la idea detrás de todo esto es que el dinero real no es el dinero fiat, es el criptodinero. Bueno, energía frenética, furgonetas blindadas y limusinas. Ojo a este detalle, furgonetas blindadas y limusinas. ¿Por qué? Aquí hay mucha gente en el mundo de las criptomonedas, muchos inversores. De hecho, uno de los conferenciantes o animadores fue un inversor de Russia Today, que se llama Max Keiser, que lo habréis visto en Russia Today, que terminó gritando "Fuck Elon, we are not selling". Que te den Elon, nosotros no vendemos. Y todo el mundo coreando. Obviamente Elon Musk no es muy popular. No ha aparecido por ahí, ¿eh? Pero si hubiera aparecido, hubiera sido curioso, ¿no? Gente con chaqueta y corbata. Mucha gente con chaqueta y corbata. Mucha gente en estilo hippie, con sandalias, bikinis, rastas. Y, ¿cómo no? Estuvieron los gemelos Winklevoss. No sé cuántos de vosotros habéis visto la famosa película de Facebook, el de la red social, ¿no? Pues estuvieron los Winklevoss, famosos, con una camiseta que tenía la imagen de la Reserva Federal y un título que decía Rage Against the Machine, ¿no? En referencia ahí, venga, los gobiernos son el problema. Un rollito muy antisistema, ¿no? Libertarismo tech, es decir, muchos activistas de extrema derecha. Que cuando salió Jack Dorsey, el CEO de Twitter, a dar su discursito, pues empezaron a gritarle y a decirle cositas poco lindas. Una activista anti-Big Tech, es decir, anti-gigantes de la tecnología, que abucheó al CEO de Twitter y le llamó hipócrita, mientras que Dorsey daba un discurso de la libertad financiera. O sea, Dorsey ahora mismo es un icono de las los gigantes tecnológicos y su capacidad para manipular, silenciar a políticos y mover el foco de atención público de una noticia a otra. O sea, Jack Dorsey, yo no sé cómo tuvo los arrestos, las narices, el valor de aparecer en una conferencia de este tipo. Obviamente es un gran nombre en el cartel. Pero ¿quién siente aprecio por Jack Dorsey? Ese tipo es el monopolista por excelencia. Entonces, bueno, normal que lo abuchearan, sobre todo los republicanos, que no le tienen mucho afecto, ¿no? Más cositas, El Salvador, ya lo he dicho, y un humorista, Tim Dillon, que se aseguró que no lo volvieran a invitar al próximo evento, porque básicamente, cuando él fue a hablar, un humorista, un tipo del público dijo: ¡Tim Dillon, apestas! Y Tim Dillon respondió: no, tú apestas. Escucha, tío, eres una buena persona y te sientes enfadado. No sé por qué te sientes así. Probablemente porque estés metido en un culto, es decir, en una secta. Hay que ver los traductores, ¿eh? Dice, porque estés metido en una secta, pero tienes que salir de la secta y hacer algo más. El sentido de la vida que estás buscando aquí, en una convención en Miami, no lo vas a encontrar. Maldita sea, este sitio ni siquiera es real. En cuanto os vayáis de la ciudad, van a volver a traer de vuelta aquí a los sin techo, os lo juro. En cuanto esto termine, los van a traer de vuelta y entonces serán ellos los que suban aquí a hablar de Bitcoin. Eso es lo que va a pasar. En fin, démosle un aplauso a este hermano secreto de Elon Musk. Bueno, esto es un poco la moda, ¿no? De los cómicos que invitan a un evento y básicamente se dedican a poner el ventilador delante de la caquita para salpicar a todo el mundo. Una cosa muy típica de los Oscar y del tipo este gordito, que ahora ya no es tan gordito, que se me ha ido el nombre, el cómico este tan cínico, ¿no? Bueno, pues amigos, estas son algunas novedades. Y si alguien me preguntara, ¿no? Ahora, Converso, ¿qué hay de nuevo en el mundo de la tecnología? Pues yo diría que parece que Harmony OS en algunos aspectos va por delante del ecosistema de Apple. Por cierto, otra noticia muy interesante es que el FBI, por lo visto, ha interceptado y ha recuperado parte del dinero que unos hackers, cuando... ¿Os acordáis cuando hablé de un hackeo? Del hackeo que hicieron unos hackers a Colonial Pipeline. Pues dice el FBI que ha recuperado buena parte de ese dinero. Que ya han encontrado la forma de recuperar el dinero que la gente pide en Bitcoin. Que no se sientan tan seguros a la hora de pedir rescates en Bitcoins. Que ellos son muy listos y que ya saben cómo recuperarlo. Y poco más. ¿Qué pasa en el mundo de la tecnología? Pues no pasa mucho más, amigos. El Asus Zenfone 8, un móvil más bonito, más maravilloso. Videojuegos. Videojuegos en la nube. Eso sí que es la novedad. Eso sí que es lo interesante. Una pareja compra 20 niños con gestación subrogada y fantasea con llegar hasta los 100 niños. Una mujer rusa y su esposo multimillonario se han convertido en padres de 20 hijos previo pago. ¡Ay, cómo está el mundo! Mientras tanto, Jeff Bezos volará al espacio con el lanzamiento tripulado de Blue Origin. Esto es lo más cyberpunk que escucharéis en mucho tiempo. La carrera espacial ya no está en manos de estados, sino que está en manos de empresas con mucho, mucho dinero. Y con esta noticia, amigos, os deseo un fantástico día, un feliz día, un productivo, maravilloso, increíble día. Que el sol brille para vosotros, que encontréis la belleza, que seáis amables con desconocidos, que devolváis buenos gestos ante malos gestos y que así podáis hacer del mundo un lugar mejor. Por cierto, una recomendación. El señor Andrés Ramos ha pasado también a la élite, a los altares del podcasting, con un fabuloso, una fabulosa entrevista que le han hecho en el podcast Tiscra, que es el podcast que lleva el señor Jordi Latzer. Y han estado hoy hablando del mercado de segunda mano. Tiscra, lo tenéis en iVoox. Tiscra, el señor Jordi Latzer y el señor Andrés Ramos, que ha hecho una aparición de categoría. Y yo digo lo mismo, cuando Jordi Latzer se fija en gente como Rupert o como Andrés, es porque esta comunidad endogámica de podcaster, que empezamos hace ya mucho tiempo, algunos más que otros, y algunos han crecido mucho más que los que llevábamos tiempo, de lo cual me alegro mucho, porque el contenido manda, pues esta comunidad está teniendo su repercusión. Y eso es muy bueno. Eso significa que lo que decimos, pues interesa. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.